El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es jueves 23 de abril y bueno, esperamos que estén pasando una muy buena tarde. Yo soy Andrés Doñate y les voy a estar acompañando en los próximos minutos hablando de sexualidad como suele suceder en este programa. Nos agrada bastante hablar del tema, educarnos, observar nuevas perspectivas y nuevas prácticas, también informarnos un poco respecto al tema, y de eso precisamente va hoy el tema de hoy. Vamos a hablar de una técnica que se ejercita durante la práctica sexual, que se llama pompoir o beso de Singapur, que es una técnica especialmente dedicada para intensificar el orgasmo obtenido a través del coito heterosexual, se puede decir. No específicamente una postura que se puede realizar durante el coito, porque este tipo de técnica se puede realizar de diferentes posturas. Es más bien una técnica y un modo de utilizar los músculos. Quien da el beso, digamos, en sí es la mujer. Por lo tanto, es una técnica de control de los músculos pélvicos, de control de del cuerpo en general, para generar un efecto de sensación muy similar al que se obtiene en el sexo oral. El pompoir se traduce en francés como chupadora. El nombre tiene mucho que ver con el efecto que produce sobre el pene. Genera un cierto vacío este tipo de técnica, y se trata de una técnica sexual bastante antigua, de origen árabe, originalmente conocida como cabaza. Hay algunos libros de historia que ya citan esta actividad, y bueno, está basada sobre todo en la estimulación de el pene sobre la vagina durante la penetración, pero con una variable muy importante, y es que el control que ejerce la mujer y el tipo de penetración, el ángulo y la forma de ejecutar la penetración, hacen que la vagina genere una especie de vacío o de succión, generando, por supuesto, una sensación bastante placentera al ejecutar el coito. Esta práctica, como dije, deja una sensación bastante similar al sexo oral, por lo tanto, puede ser muy bien utilizada, ¿no? Una de las ventajas que tiene el sexo oral es esta sensación de más allá del roce, de succión, o de sentir que hay una fuerza adicional sobre la estimulación. Y por supuesto, únicamente no tiene este efecto sobre los genitales masculinos. Obviamente, la sensibilidad de los genitales femeninos también está mucho en juego, porque hay un músculo que está constantemente trabajando, y toda la piel alrededor, por supuesto, se llena más de sangre, y recordemos que ese es, de manera fisiológica, el principal punto de importancia sobre el cual el cuerpo genera excitación sexual, que más adelante nos va a llevar hacia el orgasmo. Y bueno, ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos después de unos minutos con este tema bastante interesante, un poco de ejercicios y cosas que les van a ayudar bastante. Te busqué en mi auto. viste en la parte de atrás. Si te da igual, te agarra mi frac. Esta noche muy simple, dice quiero y ya está. No puedo parar, ya no aguanto más. Me siento imparable con tu parte de atrás. Si te da igual, date la vuelta. Te confesé que quiero meterte. Los vidrios, está bien. Ahora hace calor, la música suena bastante bien. Te juré por mi amor, me encantaste, la vamos a pasar mejor. Ahora hace calor, la música suena bastante bien. Te juré por mi amor, me encantaste, la vamos a pasar mejor. Ahora volvemos con Dial de los Sentidos. Estamos escuchando un tema de Vilma Palma, E Vampiros, Auto Rojo. Estamos en Dial de los Sentidos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM. Y recuerden que también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Dial Sentidos, y en la fanpage de Dial de los Sentidos en Facebook. Darle me gusta a la página. Y también pueden comunicarse a la radio al 2220966 para darnos comentarios, sugerencias, alguna duda, algún tema en especial del que quieran que hablemos un poco. Y bueno, aquí las líneas están abiertas siempre. Volvemos a nuestro tema de hoy. Estábamos hablando de sexualidad, estábamos hablando de una práctica sexual que se viene haciendo famosa hace unos pocos años, y que a pesar de que se volvió famosa y es una tendencia hace muy pocos años, es como gran parte de este tipo de técnicas sexuales una técnica milenaria realizada en el contexto de percibir el amor de una manera bastante distinta, tratando de explotar todo el potencial humano durante esa relación. Bueno, estábamos hablando de este beso de Singapur, hablábamos de la sensación, de cómo se ejecuta, y bueno, en específico hay una forma recomendada de ejecutarlo. Por supuesto, la posición sexual no es necesariamente lo más importante, sino la estimulación con el músculo pubocoxígeo de la mujer. Que genera en el interior de la vagina una especie de presión y que anula la necesidad de moverse durante el coito o de moverse de esta manera rítmica característica del coito. Se ejecuta con el hombre recostado boca arriba, totalmente pasivo. Él no debe moverse, no debe mover las caderas, y la mujer introduce el pene sentándose a horcajadas en una posición que es un poco clásica. Algunos lo llaman la de vaquero, la de montar, unos nombres, la 25 también. Y bueno, esta posición permite que el pubis de la mujer quede libre. Y es en este momento en el que ella debe, mediante la estimulación de los músculos abdominales y coxígeos y de la cadera y el músculo pubocoxígeo en específico, presionar hacia abajo o más bien hacia adentro, o sea, hacia su interior, generando este movimiento que solo se percibe en el interior de la vagina. Es una técnica bastante interesante en este sentido. Y muy diferente, por supuesto, de practicar. Una cuestión que nos deja pensar un poco en cómo es la sensación la sensación que nos podría generar este beso de Singapur. El origen del nombre tiene que ver con la leyenda de una prostituta que se afanaba con que podía practicar un coito, o sea, practicar una penetración, introducir y sacar el pene de los hombres con un solo movimiento bastante rápido, algo que parece un poco difícil porque obviamente eso necesita su trabajo, su acomodarse un poco, bueno. Y sobre todo, para realizar esta técnica se necesita entrenar el músculo pubocoxígeo. Y bueno, la medicina nos ha asistido muy bien en este sentido, porque, por ejemplo, existen los ejercicios de Kegel, que son estos ejercicios que practican las mujeres que van a dar a luz para poder fortalecer toda esta zona, y también mujeres que han pasado por procesos quirúrgicos y que tienen que fortalecer esta zona para evitar pérdidas de orina, descensos de vejiga y náuseas, dolores de estómago, reducir cólicos, etcétera. Y bueno, tiene estos beneficios, ¿no? De hecho, las mujeres que tienen fortalecido el suelo pélvico y sobre todo el músculo pubocoxígeo y los abdominales inferiores tienen una tendencia a sufrir menos de cólicos menstruales. Pero bueno, además de estos beneficios, el ejercitar el músculo pubocoxígeo, independientemente de si se practique o no esta técnica del beso de Singapur, tiene sus ventajas a la hora de ejercitarse sexualmente con la pareja, por supuesto. Y bueno, este es el beso de Singapur, esta técnica, el pompoir, bastante interesante. Es una nueva forma no es una nueva forma, es técnica milenaria de practicar la sexualidad, pero está muy bien que la aprovechemos en estos momentos en que nos llega tan fácil la información y podemos tener este tipo de conocimientos. Y bueno, lo de siempre, siempre mantener una cierta comunicación con la pareja se necesita, obviamente, para practicar este tipo de técnicas y ejercer la sexualidad de una manera libre, sin ofender a nadie y sin entrar en discusiones, y por supuesto respetando siempre las prácticas de los demás. Esto ha sido todo por hoy en Dial de los Sentidos. Recuerden sintonizarnos el día de mañana. Yo me despido, tengan ustedes una buena tarde y hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.